www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sí, señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 363ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, saludando a toda la comunidad hispanoparlante unida a través de la gran red de redes. He aquí el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del planeta celeste. Bueno, esto se está llenando de gente realmente. Acaba de llegar Celia Cruz con su poderoso azúcar. Eso fue lo que dijo y la tenemos aquí ya. Había llegado ya la semana pasada con Pai Segundo, así que estamos rodeados de buena música cubana. Saludamos a todos los amigos cubanos que nos escuchan a través de la gran red de redes y decimos, o sea, ustedes estarán allí en la tierra lamentándonos y nosotros lamentando, ¿no? La desaparición física de Celia Cruz, que en realidad ha volado y, como dijeron algunos por ahí, la salsa ha llegado al cielo con toda el azúcar, ¿eh? Quedando para la posteridad. Tenemos a Barry White, a Compay Segundo, a Celia Cruz. Se llena de músicos la cuestión, sí, ¿eh? Sí, bueno, son muy bienvenidos aquí a la María Tijuana. Así que bueno, cada vez más y más y más. Otra noticia que anda dando vuelta por ahí es que también Marte se está acercando al planeta Tierra. Y algunos, ustedes lo van a poder ver ahora, como una estrella, lógicamente se ve Marte, el planeta rojo, lo van a poder ver por ahí, van a decir, ah, ese es Marte, no, no, ese es Marte, ah, ese es Marte, no, ese es Marte, pero lo van a ver cada vez más grande. Pero cada vez se acerca más. Sí, cada vez lo van a ver tan grande, hasta que ya no lo vean porque va a estar encima de ustedes, pero exacto, bueno, pero a lo mejor son los ciclos astronómicos y se vuelve a alejar. Cuestión que disfruten de Marte, amigos, el dios de la guerra. Tenemos que hablar también de dioses y de diosas griegas en el día de hoy, y pasando por aquí también una revisión de toda la gente a la que le ha dado, porque hemos hecho como una limpieza, una purga, y no hemos cagado a nadie, ¿eh? Toda la gente de la cual dijimos, estos mensajes debemos trabajar en ellos, y los demás van a pasar a una especie de conservación en formol, en unos frascos de mensajes que tenemos aquí muy bien cuidados. Ah, como el viejo Disney. Sí, igualmente no se preocupen, porque esos que entraron en formol, ni los que lo mandaron se acuerda que lo mandaron, así que no hay problema. Vamos a dar la lista de toda la gente a la que le demos mensajes y van a ser leídos, no en el día de hoy, sino en el día de hoy, en el de mañana, en el de pasado, en el de pasado, y así sucesivamente. Los controles de la nave está el Capitán Vinilo hoy, como siempre, esquivando tanto a Marte como al planeta Tierra y los otros del sistema solar, y también la muda. Hola, mudita. Ya empieza con los preparativos, se va acercando el fin de semana. Sí, cada vez más temprano. Sí, sí, y el Mico, que dice que acaba de revisar la homocinética izquierda del tren de aterrizaje, así que en cualquier... Sí, y anda perfecto. Vamos a aterrizar. Sí, en algún momento, o sea, estaremos listos y preparados, aunque algunos, sí, digo, casi toda la tripulación está muy contenta aquí, lejos del planeta Tierra, pero con todos los vínculos que nos unen a través de nuestros queridos amigos y oyentes, ¿eh? Señoras y señores, ajústense los cinturones, que vamos camino hacia ningún lugar. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Nos ha escrito un César, o quizás el César. Vaya uno a saber si tiene coronas de laureles o no. Cuestión que nosotros le decimos, ¡Ave César! César, Moritori te salutan. Dice, les mando un saludo. Después de tiempo me conecto, pero ya me actualiza. Les mando un saludo del ciberespacio. Saludos a la muda. Les mando una foto de WL, como es la muda. Sí, bueno, no es exactamente la muda de la foto, no. Pero bueno, está bien buena, ¿eh? Vamos a hacer un repaso general, le digo, señor Artija. Esto va a parecer un equipo de fútbol de 60 personas, y son las 60 personas de las cuales tenemos datos. Un aquí. Campeonato. Sí. Ha habido orden. La muda dijo, no, esto no puede ser, es una verdadera anarquía absoluta. Esto está es un... bien. Y dice, vamos a ordenar, por lo menos para que la gente escuche su nombre y sepa que los mensajes están aquí dentro de la nave. En algunos casos, digo, son dos o tres mensajes, pero paso la revisión rápidamente, que pasamos con... Sancho, Arcan el Negro, Al Capone, Juan Pablo Ferris, Wibi Erótico, Jesús Felipe Neo, El Chino, Fabián Urpi, Rodrigo, Sonny Puff, El Aragán, Pepe, Renan, Painball, Stone, Stoy, Ale Pérez, Dani, Silvicius, J. Mateucci, Archito, Gabriel Calderón, Juan Manuel, Tobantino, Giovanni, Tavo, Darío, Alejandro, Edgar, Arón Guerrero, Willy Torino, Mercenario, Iobas, Oscar Eduardo, Francisco Román, Héctor David, Víctor Cabrera, Orson, Joroco, César, El Elefante, R. McDelme, Barak, Charlie Corkin, Satanás, La Valija, Valija, Lee, Lobo, Nancita, Laura, Yaridia, el asistente misionero, B8, Oli, Juan Martínez, Manu Briseño, Nego, Víctor y Pablo. Si usted está en esa lista... no siéntase sé. Bien. Sí, y si no está en esa lista, siéntase mejor todavía, ¿eh? Porque ahí estarán esperando y espero que tengan paciencia, porque eso es lo único que pide este programa. Vein de Puebla, México. Dice, ¿cómo están? Hola, Vein. Dice, espero y bien. Bueno, sabía que tengo una pregunta filosófica, dice, pero yo quiero que... creo que es bastante complicada. Hay mucha gente hablando de este tema, ¿eh? Dice, si ya vieron el nuevo film de cómics, que lo van a entender. Se refiere al Increíble Hulk. ¿No? Ah, sí. Hemos visto el nuevo film de cómics, hemos visto el dibujo animado del Incredible Hulk, hemos visto el auténtico Incredible Hulk de Bill Bixby y Lou Ferrigno, ¿eh? Y bueno, y ahí está, mi pregunta es, ¿cómo es que el tipo que se convierte en Hulk al crecer rompe toda su ropa y no destroza sus boxers? ¿Que acaso no le crecen los tecojones o qué? Es que el tipo utiliza calzones de lycra. Lycra, se estiran. Y se estiran, ajá. Se estiran. Igualmente, dicen, porque yo no lo vi, que tiene las bolas muy pequeñas. No diga eso, que bueno. A lo mejor el Increíble Hulk se pone violento. Igualmente, quiero hacer un rescate de todo esto, porque el Increíble Hulk del film es muy exagerado. O sea, se convierte de una manera desmesurada. Es como, un monstruo. Es un monstruo, así hollywoodense. En cambio, el Increíble Hulk auténtico, el de la serie, el de Bill Bixby, el del Increíble Hulk que todos conocimos, sí. Hace tiempo, de Lou Ferrigno, no era tan desmesurado. O sea, pero igual crecía bastante. Sí, pero crecía, sí, ya lo creo. Bueno, y otra pregunta, ¿de qué material son sus interiores? Ya que cuando regresa a la normalidad, sus boxers están como si nada. Bueno, eso está respondido. Exacto. La lycra se estira la y vuelve a su lugar. Hasta que se pone vieja y no se vuelve más y queda así como... Realmente no estoy inquieto, dice. Estoy inquieto. Bueno, ya quédate quieto. Sí, es la incógnita. Pero si me ha puesto a pensar, ¿cómo es que puede ser? Yo lo podría hacer, bueno, gracias, y en Puebla, México... Sí, tú puedes, tienes que recibir alguna radiación. Claro, pero no te expongas, porque hay gente que está mirando la televisión y dice, en algún momento esto me dará los beneficios. Y se van a convertir en increíbles señores televisores. Y nada más, es simplemente eso. Las mujeres se parecerán a Laura Bozzo y los hombres se parecerán a, no sé, a alguien que está en televisión. Dice, bueno, en Puebla, México también... A uno de la CNN. Al de los tiradores. El tirador que no me acuerdo cómo se llama, pero es muy gracioso ese hombre, lo tiene. Larry King. Se van a pasear a Larry King. Si siguen mirando la televisión, le van a crecer unos tiradores a la altura de las tetillas y le van a salir anteojos y van a quedar como Larry King, ganando muy buen dinero. Ah, eso no está mal. No estaría mal, ¿no? Bueno, en Puebla, México se nos escucha también Radio Trans, dice bye. Sí, lo sabemos porque uno de los primeros radioescuchas que hemos tenido era de Puebla, México, y era el querido Lobo, que se ha comunicado. Tengo aquí a Artemisa. Artemis o Artemisa. Mire, me ha disparado muchas cosas usted, señorita, porque estaba pensando lo que te puede disparar también acerca de cómo se relaciona la personalidad de uno, y no estoy diciendo la suya particular, con un nick. ¿De cuántas cosas nos habla un nick? A mí me fascina particularmente lo que tiene que ver con la mitología griega, y Artemisa dice, hola amigos, ya veo que vosotros también tenéis la costumbre de visitar el espacio. Ella está en el Olimpo, lógicamente. Exacto. Y es como su reino. Dice, os envío la foto que me saqué última vez por allí. Ya conocéis mi pasión, la pasión de Artemisa por Orión. Y yo te quería hacer una cuestión, Artemisa. Artemisa, fíjese usted, señora Artija, es una de las diosas más complejas de la mitología griega. Es una de las más hija de puta, es una de las más rencorosa, es una de las más malvada, ha tenido una infancia muy difícil. Sí. Esta chica es hija de Zeus y de una madre terrestre llamada Leto. Y Zeus era mal llevado. Zeus no solo era mal llevado, sino que era muy putañero y andaba y andaba de cogelones por ahí. Y entonces se transformó en perdiz y tuvo relaciones con esta terrestre, ¿no? Y no empecemos con la imaginación frondosa que anda por ahí. Cuestión que la esposa de la esposa legítima, digo, en el Olimpo, estoy hablando de Hera, se enojó con Zeus, que lo andaba... Claro. Podría que me meta los cuernos este hijo de puta. Entonces mandó una boa constrictor, una pitón en realidad, y le dijo, ah, tita rico, la asquerosa, te gustó el pitón de Zeus, ahora va a ser una verdadera pitón. Y entró a perseguirla por todas partes. Cuestión que esta mujer ya estaba embarazada de unos mellizos muy particulares. Una era Artemisa y el otro era su hermano gemelo Apolo. Así que mire qué dúo ha salido, a través de esa vaina. Cuestión que Artemisa le ha tenido siempre una especie de envidia sana a su hermano. De hecho que por eso es la diosa que se le atribuye también la luna. La luna ha quedado para Artemisa. Luna, Selene, Artemisa. Y por el otro lado, Feo, Apolo, le ha quedado el sol. Entonces estos dos hermanos son centrales en lo que tiene que ver con la mitología griega. Y cuestión que nosotros creemos, somos muy religiosos. Respecto a Artemisa también, dentro de las deidades olímpicas, es la que ha osado, la forma de decirlo, pero ha optado por ser virgen para siempre, eternamente. Cuando le pedí lo deseo al padre, rompía mucho las bolas, decía, papá, yo quiero ser virgen para siempre, quiero un arco y una flecha como el que tiene mi hermano, quiero, bueno, no me rompa la bola, ve a pedírselo al tío. El tío, estamos hablando de lo que era Vulcano en los latinos, bueno, complicado, ¿verdad? Sí. Cuestión que la nena rompía las bolas que da calambre, así que Artemisa, te imaginamos caprichosa, rencorosa, temible, noble a la vez, muy exigente. Y con un montón de cosas, de las complejidades de una de las pocas diosas que son triádicas en la cuestión de los dioses. Y muy bella. Y muy bella, aparte, pero eso se puede ver en la foto. Pero su arco y su flecha es temible. Quiero hacer una aclaración más encima de todo lo que nos habla un Nick. Porque Artemisa, al pasar en la mitología latina, se convierte en Diana. Ah. Y Diana es mucho más suave que Artemisa. Por lo los que latinos yo, son más tranquilos. Los latinos, claro, ya aparece con una vaca ahí, mucho más tranquila Artemis. Estoy, a lo mejor para muchos, perdiendo tiempo con este mensaje, pero es lo que pasa, que es mi goce, y me divierte mucho todo esto, y entonces, ¿para qué hacemos este programa si no es para sentir placer nosotros mismos? Exacto. Quería decir una cosa, ¿cómo esto dispara a la vez de que esta Diana Artemisa, a lo mejor, no sé cuál es su nombre en la vida, ¿no? Pero a lo mejor ella es una Diana, normalmente es una Artemisa suavizada, y cuando cobra lugar en la intranet, en la internet y en la gran red de redes, se transforma en Artemisa, es decir, una Diana potenciada, mucho más violenta, mucho más celosa y con toda su personalidad mucho más acentuada. Artemisa, no sé qué carajo estoy diciendo, pero te mando un beso grande. Todo esto partía de que después de todo este desarrollo que hemos hecho de la personalidad de Artemis o Artemisa, una de las diosas más dignas de todo el Olimpo, no sabemos cuál es la pasión que Artemisa sentía por el gigante Orión. Así que si Artemisa nos estás escuchando, ¿nos puedes decir cuál es la pasión que tú sentías por Orión? Eso nos gustaría mucho. Y ya deja de convertir gente como la osa menor y la osa menor y la osa mayor. Pero eso va a ser tema de otro programa. Tema de otro programa. Tema de otro programa. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés dos pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Yo digo que tenemos muchos mensajes, mucho acumulado, y me cuelgo hablando está de... Está bien, hay que colgarse. Esas cosas, pero ¿sabes qué? No, así no. Pero que no, por favor, Mico, la cola prensil le ayuda mucho, ¿eh? Sí. Un vértigo. Estaba pensando también que Artemisa, de vivir en esta época, sería una verdadera estrella de los shows televisivos. Sería la persona ideal que todos los productores buscarían. Exacto. Para o un reality show o un show de chusmerío, ¿eh? Porque ahí estaría la mala de la película permanentemente, ¿eh? Una cosa de loco. Bueno, vamos a los demás mensajes, que debe haber muchos diciendo, puta, estoy en mi trabajo escuchando a este idiota hablar de no sé qué mierda de dioses, de no sé qué carajo que no existen y todo eso, porque hay gente que todavía le cuesta y no cree en los dioses del Olimpo. Ah, está no, muy mal no eso. No cree en el poder de Zeus, ni de Poseidón, ni de Hades, y ahí estarán. Bueno, Laura es del DF mexicano. Y tiene una pregunta. Hola, Laura. Uy, ¿cómo venimos hoy de profundo? Se parece que los jueves son días profundos, en el caso de que el mundo se desintegre. Porque Laura desde el DF se pregunta lo que muchos deben preguntarse por ahí. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¡Vive la Laura! ¡Solamente vívela! Es la mejor recomendación que he escuchado para alguien que no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Si sientes que no la estás viviendo, es que alguien la está haciendo por ti. Eso es muy feo. Sí, pero no te preocupes. Sal y vuelve a entrar con otro nick y listo. Sal y cómo sal. Ah, bueno, sí, cambias el nick, mejor, ¿no? No salga de la vida. Hay gente, bueno, que puede ser una especie de rodeo, de amague general. Y ahí está Laura del DF mexicano, vívela, como dice el señor Lagartija. También a ella lo que pasa es que le asignó una cosa. Le han hecho un regalo muy estúpido, muy inservible. Dice Laura, una bolsa de mano. Una bolsa de mano, que es una especie de carterita o algo. No es una bolsa de mano. No. Es algo para ir a la feria, a lo mejor, Laura. Y Laura y tú deberías darte una vuelta por la feria y utilizar la bolsa de mano, a lo mejor, o si no, tírala al carajo. Adrián dice, me cago de la risa, pero no sabemos por qué. No importa, igual está bueno reírse. Ya, toma una de esas pastillas. Dice, está muy bueno su programa, felicidades. En caso de que el mundo se desintegre, me busco putas para pasármela bien. Jeje. Postdata, Adal Ramones sí es un pendejo, un enano conductor regio de TV que dice puras pendejadas en el Canal 2 de México. Rock and Tequila desde Cancún, México. Adrián nos informa porque no sabíamos quién era este Adal Ramones. Que no, nos gusta mucho el apellido de Adal. Y bueno, no lo conocemos, no podemos juzgarlo. Si es un, qué sé yo. Hola, señor Pirata y Lagartija, ¿cómo están? Les habla Gonzalo desde Montevideo, capital del Uruguay, de la República. Hola, Gonzalo. Un saludo a todos los uruguayos. Sí. Che, vos, Y dice, estoy aburrido como un buen pelotudo acá en mi casa intentando divertirme con su maldito programa. ¿Y lo has logrado? ¿Lo has logrado? No creo que no. Yo tampoco. Un saludo para los de www.elarca.com.uy, de Uruguay. Ahí está la gente que... ¿Qué hace el arca? El arca de Noé. Van a salvar todos los animalitos. Ah, quizás están juntando especies virtuales. Es verdad. Si ustedes tienen una pareja así de animalitos virtual que quieren salvar, ahí está el arca y no sabemos si está a cargo de Noé. Un Noé uruguayo que toma mucho mate y van viendo cómo entran y dicen, ¿vos quién sos? ¿Qué sé yo? Y ahí los animalitos se presentan. Digo, no creo que sea de eso, pero no importa. Nosotros así estamos. Diego dice, saludos desde Tokio, Japón. Oh. Desde Tokio, Diego dice, quiero decirles que su programa está de la reconchesumare. Y a todos mis amigos que les envío la página opinan lo mismo. Soy peruano, tengo 20 años y tienes los amigos correctos, Diego. Eso lo agregué claro, yo, sí. ¿No? Dice, un saludo para toda mi gente, en especial para mi barrio, el 2 de mayo. Saludos para Aldo, Mickey Jr., Ceviche, Patricia, el Marciano, Care, Loco, Chamba, Miluska, etcétera. Para acabar una pregunta para el señor Lagartija. ¿Qué haces tú del otro lado del mundo? ¿El ceviche no es una comida? ¿Qué relación hay entre los japoneses y los peruanos? Si hay un peruano que está... Bueno, ya sé que seguramente Nio me va a contestar porque tengo muchos mensajes aquí de Nio, pero también Urpi, algún peruano que me diga, ¿por qué esa relación tan fraternal entre los japoneses y los peruanos? Digo, fraternal hasta el carajo, hasta que llegó Fujimori y dijeron, me cago en todos los japoneses que existan. Pero hay una relación, ¿no? Como muchos peruanos en Japón, muchos japoneses en Perú y cosas por el estilo. Bueno, vamos con la pregunta de Diego, no perder más tiempo, que desde Tokio, Japón, allí en la isla, dice, a ver cómo es la pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué acabar? No, pero no es una pregunta filosófica, no, ¿verdad? Es como un chistorete de masculino, o sea, de agresión casi contra la fémina. Dice, a ver, ¿en qué se parece una mujer a una lavadora? No sé. En que le tirás un polvo y te lavan la ropa. Ah. Las chicas del otro lado estarán diciendo sí. Bueno, hasta la próxima, viva Hispanoamérica. Un abrazo, Diego. Y bueno, cuéntanos más de cómo es esto de ser peruano y vivir en Tokio, Japón. Esa es la pregunta clave de todo esto. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Edgar Arón Guerrero desde México dice: hola, Edgar. Hola, tripulante de la María Tijuana, les escribe yo, su amigo del Caribe. Espero se encuentren muy bien, besos a la muda en donde ella se los quiera colocar. Muy pero bien. Si es en la boca, mucho mejor, dice muda, ponte cachonda. Bueno, la pregunta filosófica que me inquieta es por qué cuando una mujer se calienta, se cachondea, se excita o le lleva el culo, se les paran los pezones y luego se les mojan. Mujeres, ¿no saben qué nos hace daño ver ese tipo de espectáculos porque nos excitamos? ¡Ah! Dice Yao, y que viva la panocha, dice Edgar Arón Guerrero, que no es una pregunta filosófica tampoco, es una pregunta casi médica, hormonal, general, de lo que tiene que ver con la excitación del hombre. Es excitación pura. Sí, sí. En realidad, Edgar, lo que quería filtrar es esa imagen. Exacto. Porque al escribirla se nos reproduce en la mente y Edgar se está tocando en estos momentos en su como trabajo. Todos. Te mandamos un abrazo a Edgar Arón Guerrero, amigo de México. Nos vamos para Argentina, para el norte de Argentina, donde hay una provincia donde la tierra es roja y donde hay unas cataratas más que bellas. Estoy hablando de Misiones y allí en Posadas está en nuestro amigo el misionero. Dice: ah, hola, misionero. ¿Cómo van, gurises? Aquí desde Misiones soy Joroco. Ah, no. Ah, no es. The code is incorrect. Identify yourself, please. Claro, no, yo con el saludo, hola, gurises, yo digo es el misionero, pero es su hermano, el Joroco. Dice: y me comunico, aunque medio tarde, dice, para desearles un feliz cumpleaños, señor Artija. Nunca es tarde. Yo vi gente de 80 años que comenzó a cambiar. Ah, nunca es tarde. Tenemos mucha gente que todavía lo está saludando por su cumpleaños. Estas fiestas son como las fiestas mayas, así duran mucho tiempo. Dice: no, no sé, pero para festejarlo ya arreglé un pedo, me arreglé un pedo bárbaro, dice, y me costó volver a mi cucha luego. Perfecto. En otras, me gustaría pedir un favor, de vez en cuando, ¿podrían leer Miss o Mail? No, dice, no sean unos cabrones. A propósito, tengo una pregunta en la cual creo que es de carácter filosófico. ¿Por qué nos tiramos pedos si estos son tan feos? Porque nos causan placer. Es verdad, hay que tirarse un pedo, causa placer. Porque claro, está adentro y es como una burbuja. Y si se revienta adentro, te puede explotar algo. Claro, aparte es la expulsión del cuerpo de los agentes que no son, digo, que no tienen una función específica más que hacer daño. Exacto. O sea, tú, niña, si te conservas los pedos ahí en esa panza, te va a explotar el culo. Sí, digo, primero te empiezan a salir por los ojos. Pedos por te los hinchan ojos. Los ojos. Sí. Y después entra a salutar pedos. Parece un tema de los plateros, ¿no? En lugar de smoke in your eyes, pedos en tus ojos y cosas. Una mala traducción. Pero dice, hay alguien que no se los tire. Sí, hay gente que no se Sí, hay gente que los aguanta. Pero deviene eso en un problema gastrointestinal gravísimo, Joroco. Sí. Así que si tú estabas pensando, porque yo sé que eres muy educado y a veces te da vergüenza y dices, no me voy a tirar un pedo y ni esas cosas por el estilo, no. Sigue tirándote pedos porque si no te puede hacer mal. En serio, estoy hablando de esto. Y si no, que algún médico que esté por ahí escuchándome me desmienta. Sí. Despido. No hay que cagarse. Ahora, una cosa es tirarse un pedo y otra cosa es levantar el pie diciendo, escuchá, mirá lo que viene acá y o tírame del dedo y esas cosas, ya es otra cosa, Joroco, estoy hablando de una cosa. Dice, bueno, me despido con un par de piropos para levantarme unas guachitas por ahí. A ver, chicas, si le gustan estos piropos del Joroco. Está tan buena que te comería todo y me cosería el culo para no cagarte. Juguemos a los policías, yo soy infantería y vos la montada. ¿Quién fuera Tigre Circo para lanzarte sobre esta argolla ardiente? Me gustaría ser curita para tapar ese tajo. Bueno, sigue, deviene y va desbarrancando, ¿no? La pampa tiene el ombú, el ñandú la ligereza y mi bicho está colgado, tiene una flor de cabeza. No le hagan caso, está jodido del coco. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Me gustó uno que está por acá de Joroco, que es bastante gentil, ¿no? Dentro de todo. A ver, chicas, ¿qué piensan ustedes? Van caminando tú por ahí, ¿no? Una niña bien guapa, con una minifalda a lo mejor, y un caballero se acerca y dice, bonitas piernas, ¿a qué hora se abren? Está bien, ¿no? No es tampoco para el cachetazo. Y hay otro también muy gentil, juguemos a la basurita, vos te tirás al suelo y yo te recojo. No, ese es más, ese no sé, ese es para el cachetazo, me parece. Bueno, ahí estamos con los piropos, gurises cabrones de la María Tijuana, de repente se me ocurrió una pequeña pregunta filosófica, pero qué rompe bola, basta, Coroco, vete a la mierda, luego otro en otro momento, ¿eh? Lo tengo el Pufe aquí. Coroco. Dice, sí, se debe haber encabronado. Los escribe el Pufe, del estado de Chiapas. Dice, ya leyeron mi puto correo, solo puedo agradecer el consejo, jajaja, me cae que el pinche programa del sábado estuvo de poca madre, dice, sobre todo la parte de la incógnita de los jefes. Dice, por aquí está lloviendo por alguna pendeja tormenta que trata de igualar las temperaturas en el planeta. Los pendejos de los gringos son los más pendejos de los que creí, dice, ya que esta mamada, que fue un error lo que pasó en Irak. Ah, dicen que fue un error lo que pasó. No, no, yo no los he escuchado nunca decir que fue un error lo que pasó en Irak. No, pero pueden decirlo. Dice, sí, dice, eso de ser hijo de su reputa madre. Esos pendejos no tienen madres. ¿Cómo no se bombardean ellos solitos y se dejan de joder a la madre a los demás? Me despido preguntando, ¿para qué? Atentamente, mi patria es el mundo, Pufe. Bueno, este para qué tiene mucho que ver con todas las cuestiones antibelicistas y los movimientos antibelicistas de esas bueno, esas pancartas que habremos visto mismo en territorio norteamericano, donde mucha movilización y se veía, claro, se veía un guay y un símbolo de la paz, ese que se parece mucho al de un auto. Bueno, a Edgar sí que ya estamos. Y aquí vamos rápidamente con... ¡Are you ready? Hola, Charlie. ¿Qué onda, compañeros del más allá? Noticia triste la de Charlie, ¿eh? Oh. Dice, reporta su presidente del rock, Charlie Cornkid. Quiero comentarles algo muy triste. El gato de Joyce, Whiskey, está enfermo. ¿Cómo el gato de Joyce? Esto es como los hijos. Cuando se porta mal, cuando está enfermo, es el gato de Joyce. Exacto. Cuando gozaba de salud y andaba con todos sus pelos al viento, si era el gato magnífico que hacía piruetas y que todo el mundo lo quería ver en televisión, era nuestro gato. ¿Eh? ¿Nunca fue así? Ah, me estoy confundiendo, entonces. Bueno, dice, está enfermo. Ella se lo ha llevado al veterinario y no le ha dado muchas esperanzas. Bueno, hay que ver, capaz que es un veterinario negativo. ¿Vio esos galenos, esos doctores que son negativos? Sí. Dice, bueno, doctor, que tenga, no sé, usted se va a morir dentro de poco. No, no, pero recomiéndeme alguna pastilla. No, ¿y para qué? Va a gastar dinero, si igual tarde o temprano todos morimos. Está hecho mierda, yo creo que esos pulmones no llegan a fin de año. No, pero doctor, pero dígame, ¿hago ejercicio? ¿Ejercicio? No, capaz que se rompe un hueso o algo. Quédese ahí tirado, no eche las pelotas. A lo mejor están esos que son negativos. A lo mejor debes llevarlo a otro veterinario, qué sé yo. Tampoco, digo, gastar una fortuna detrás de... porque los veterinarios son así también. Sí. ¿Qué tiene mi gatito? No sé, pero si usted tiene $50,000, se lo digo. Y son complicados. Bueno, dice, no le ha dado muchas esperanzas. Joyce la Kitty está muy triste. Bueno, arriba, Joyce. Bueno, esperemos que no pase nada. Dice, en fin, le pido a todos que le recen... Quizás solo se le va una vida. Ajá, quizás solo le quedan 6, ¿verdad? 6 más para gozarlas. Dice, para ver... bueno, recenle al niño elefante, dice, para ver si lo sana. Pasando a otra cosa, aquí les mando un chiste. Y ya nos vamos, para divertir un poco. Después de este bajón que tiene que ver con el gatito, nos vamos a un buen chistorete. Vamos al corte, volvemos enseguida, por favor. Escuchemos el sonido de una topadora. Ahora escuchemos el sonido cuando arrasa con una selva. Hoy una empresa quiere llevarse puesta la selva del Yaguareté. Vos la podés parar. Entrá en www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. canaltrans.com. Ya vamos a ir con el chistorete, pero antes quiero pasar por Brasil. ¿Dónde? Brasil. Sí. País tropical. Dice, estuve ayer chateando con un brasileño, Fernando, muy amable, que me enseñó muchas cosas de portugués. Un skater, le gusta mucho el street skate y mucho el rock and roll, Un brasileño particular, de Bahía, y no le gusta el samba y mucho el fútbol, no le interesa. ¿Qué hay que hacer con ese hombre? Hay que deportarlo, ¿no? Que vaya a otro país, que viva, por ejemplo, en Nueva Zelanda, una cosa por el estilo. Ahí está, Fernando, un abrazo para vos, Dice, ¿ustedes son de Buenos Aires? Dice acá, Cariños. Cariños es el... no es el nombre. Es Darío, nos manda Cariños, ¿no? Pero los brasileños le ponen la H a todo en el medio, entonces yo me mareo. ¿Ustedes son de Buenos Aires? Dice, hola, chicos, qué bueno poder escuchar un poco de español. Soy argentino, más vivo en Brasil hace un pedazo. Se nota por el más. Más, vivo en Brasil hace un pedazo. Mirá, son muy tus simpáticos, más... ¿Será que sería posible colocar un poco de música? No es posible, ¿eh? Para vos, sí, ¿eh? Si sí, vos puedes ponerla tú de fondo. Claro, vos quieres escuchar, ¿eh? No sé, ¿qué puedes escuchar? Os paramos a suceso, ¿eh? A ratos do porao, leya urbana, lo que quiera, ¿eh? Lo que quieras, lo puedes poner de fondo y listo. Sí, nosotros no. Bueno, ¿a qué horario sería posible? ¿Entre sábado y domingo escuchar música? ¿Quiere que le...? Pero no. ¿Qué tal, Darío? Está loco. O sea, ¿quiere que le pongamos música? Porque parece que tiene una mina, ¿eh? Una garota. Ay. Que la invita a determinada hora a escuchar y quiere que le pongamos así una música para poder ir acercando. Bueno, a las 58:30. Tupón. Vamos a poner música. Exacto, chupón. Bueno, hoy es lunes, son las 2:15 y solo escucho dos chicos simpáticos, en fin. Mas no entiendo nada lo que dicen. Hijo de puta, te olvidaste de todo, loco. ¿Te vas a Brasil? ¿Cuánto hace que te has ido? ¿Qué haces, el hippie choto? Seguro que estás vendiendo pelotudeces en la playa, feijoada, caipirinha, y te olvidás de tus raíces, pedazo de cabrón. Bueno, no por el idioma. Ah, perdón. No, es verdad, no se nos entiende una mierda, Darío. Bueno, claro, sino porque dicen un montón de pavadas. Bueno, no, pero loco, ¿qué onda? Dice, por lo menos eso me está pareciendo. No, te está pareciendo bien, Darío. Sí, sí, sí. Brigado. Es un buen parecido. Sí. Tal vez sea porque me gustaría estar escuchando un poco de música. Pero qué hincha pelota. Pero basta. Va a catar coquiño, Dice, va a tomar un cu. Y dice, y están hablando de culo, ojete. Deben volver las clases de Poctu que hay a cargo del señor Lagartija. Ya lo hemos dicho, Así que si tienen frases en portugués que quiere el señor Lagartija, desglose, por favor, porque nosotros practicamos. ¿Cómo era el señor Lagartija? Va y toma un cu. El acento es así, que hay que darle ese ritmo al samba, Va a cantar coquiño. Va a cantar toquiño. Va a cantar toquiño, nada, va a cantar coquiño. Bueno, desde Brasil, desde Minas Gerais, mire, Bueno, desde Bicosa, Minas Gerais, Brasil, se despide de ustedes, Fico, aguardando su email. Cariños de Darío, Fernando, te mando un abrazo grande, Fernando. Adiós, Fico. A Darío no le mando, porque encima quería que le respondamos por mail. Darío está totalmente loco. ¿Qué venden en Brasil que hace que la gente se vuelva loca, Caipirinha. Debe ser la caipirinha, carnaval, país tropical. Alejandro Garachico, Alejandro es de Garachico o de Garachico, no sé dónde se acentúa, esto es en España. Dice, si Adán no tenía ombligo, ¿qué coño se rascaba el tipo en el paraíso sin nada que hacer? Sí, lo que tú estás pensando. Alejandro lo debe estar pensando, ¿no? Dice el ombligo, bueno, si no me queda rascar y qué bueno. Haría un regalo muy inútil, dice Alejandro, dice, para José María Aznar... Muy útil. Muy inútil. Ah. El regalo inútil que haría sería, José María Aznar le regalaría un móvil con un solo número. Le diría, aíslate, vete a un cuarto solo. Esa es toda la comunicación que desearás. Por cierto, el número empieza por la letra G. Ajá, es un número que empieza con la letra G. Sigue con la E, con la O, con la R, con la G, con la E, con la B larga, con la U, con la S y con la H. Calculo yo, imagino, no sé si es ese a quien tiene que llamar. Bueno, Alejandro, un abrazo grande para toda la gente de Garachico. Y perdonen mi ignorancia por no saber dónde queda ni cómo es eso. Cuéntanos tú, Alejandro, allí en España, un abrazo grande. Tavo es de Saltillo, México. Y dice, me iría a coger a todas mis primas frente a mis tíos. Porque son muy fresas. ¿Por qué frente a los tíos? Si no tiene por qué enterarse, Tavo. Dice, aparte me pondría a fumar marihuana frente a mi madre. Bueno, es todo público. Sí, este chico debe estar muy reprimido y quiere porque hacerlo. Porque todo lo demás lo hace, o sea. Claro, de hecho, sí, no está diciendo fumaría marihuana. Claro. Fumaría frente a la madre. O sea, no diría, me cogería a todas mis primas. Me la cogería, pero frente a mis tíos. Exacto. O sea, que te vive feliz, ¿o? No tiene por qué todo el mundo enterarse. Dice, ya que nunca le ha gustado. Y se asusta de todo. Que todo el mundo se entere. Che, a mí igualmente me gustan las madres que no están muy felices de que los hijos fumen mota, Esas madres hippies que dicen, no, está bien que el nene fume mota y que la vida le sonríe y que al carajo, momento, Hay una, o sea, señoras madres, reiteramos, eduquen a sus hijos y no lo vamos a hacer nosotros. Y va a ser pa' peor. Tavo, está bien que una madre, o sea, ¿qué quieres? Que sea una amiga en lugar de tu madre. Tu madre es tu madre, jodido chaval, Dice, bueno, Gustavo, y se asusta de todo. Y a mi abuela le enseñaría mis tatús, dice, para que se muriera de un jodido infarto. ¿Qué? ¿A la abuela no le gustan los tatús? No se lleva bien con la familia. Sí, no. Tavo, salgo con las primas. Tavo, me parece que debes ir tú y tus primas a una isla. Exacto. ¿No? Y vivir ahí feliz y mostrarle los tatús a las primas, que supongo que no se horrorizarán, salvo de algunos. Dice, bueno, saludos, Pirata y Lagartija. Está muy chingón el programa. Un abrazo grande, Tavo. Y bueno, el hombre que quiere hacer toda su vida pública. Una cosa fantástica. Saludos, tripulantes de la María Tijuana. Os escribo desde Bilbao. Wow. Oh. La verdad es que os escucho desde hace meses. E incluso estoy recopilando los programas para archivarlos en CDs. Oh. Oh. Dice, no he podido evitar la tentación de escribiros a felicitarlos por el programa tan cojonudo que hacéis. Y no se tiente. Y en particular por el segundo programa de sábado, que me ha parecido de putísima madre. ¿Qué carajo pasó en el segundo programa de sábado? Que la puta madre. ¿Habló alguien? Sí, estuvieron las declaraciones de Bin Laden. Ah, por eso se están felices. Dice, os salís, chicos, eso sí. Cuando volváis a la Tierra, id a una revisión psiquiátrica, ¿vale? Y pirata, estoy contigo en lo de la violencia. Ah, sí, eso es salir a patear viejas y golpear a la gente. Sí, sí, yo también estoy. Bueno, no creo, se refiere a otra cosa. Justamente al cierre, ¿no? Del sábado anterior. Un abrazo. ¿Para quién nos escribe de Bilbao? Es el Vodk. Vodk, dice desde Bilbao. Se despide sin más ni menos. Dice, porfa, una curiosidad. A ver cómo lo hacéis entonces. Es una petición en plan de coleccionismo. Los primeros programas, que el Mico los cuelgue. El 1 y el 2. Es un coleccionista, eso que le gusta tener el pero primer no número. No, no. El primer número de Superman, el primer número de Batman y los primeros números, el 1 y el 2 por lo menos, en caso de que el mundo se desintegre. Ya están los del sábado. Sí, eso va a ser imposible, querido Bod, que se han perdido en el espacio y han implotado, explotado y solamente quedaron partículas flotando. Gracias a Dios. ¡Mierda, llevo caparita! Tomatino manda un algo así que... ¿Tomatino? Quiera, no, Volatino. Ah. Lo mismo, él debe entender. Son las exigencias laborales del pene, que andan dando vuelta por ahí por la net y son, bueno, que el pene protesta porque qué sé yo, y después le responden diciendo, usted pene no trabaja tanto como se merece, y no sé, es una mierda, que yo nos cagamos de risa ya entre nosotros, pero no queremos perder tiempo en eso. Juan Manuel dice, hola, soy un seguidor de vuestro programa. Hola, Juan Manuel. ¿A dónde es este tío de España? Por cómo habla, ¿no? ¿A dónde lo sigues? Juan Manuel dice, hola, soy un seguidor de vuestro programa en España, soy los mejores, escucho todos los programas que puedo, por desgracia no puedo escucharlos todos, ya que mi trabajo no me lo permite. ¿De qué pero qué trabajo de mierda? Claro, debe trabajar con los oídos, a lo mejor hace manualidades con las orejas, con bolita de cera. Ah, qué bueno. Sí, entonces ahí no puede escucharnos mientras está trabajando. Dice, me gustaría que me mencionaras el día 17 de este mes. Casualidad, hoy es 17, estaremos bien. Entonces, porque dice, que es mi cumpleaños. ¡Jodido! Me llamo Juanma, dice, pero todos me dicen Sonic. Intentaré escucharlo cuando llegue, no, intentaré las pelotas. O lo escucha o no te cantamos un carajo. Jodido, chaval. Bueno, dice, muchas gracias por hacer el mejor programa de todos. Nos has comprado con eso, Sonic. ¿Cómo se lo cantamos? ¿Como Sonic, como Juanma o como Juan Manuel? Sonic está bueno. Sonic es el gatito ese de... No, está muy bueno. Me cae muy simpático ese gato de los juegos electrónicos. Bueno, Sonic, entonces, vamos a por tu cumpleaños. No, por tu culo no. No, por tu culo no vamos. Dejala ahí donde está, que es muy peludo y no nos gusta. Soy de Granada, España. ¡Granada! ¡No, el cumpleaños! ¡Tierra soñada por mí! ¡Tu cantar se vuelve gitano cuando es para mí! Mico, eres la hostia. Bueno, señor Artija, eres la hostia. Dice justamente Juanma, el mejor. Y tú también, pirata, hasta otra. Bueno, ¿tú también lo eres? Vamos a cantar el cumpleaños a este tío que cumple el 17 justamente de julio y está ahí como estará festejando, cosas por decir, ¿no? Sí, vamos a cantarlo. Sí, ahí está. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas soñí. Que los cumplas feliz. Y ahí está tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Sonic. Que la pases pipa, si no pasas sí, la pasa pipa. La pipa para acá. Pasa la pipa para acá y todo bien. Hablando de pasar la pipa y todo eso, yo no sé por qué asocio con nuestro amigo contacto. Iván, Flipanting Colors, que está por ahí. Iván. Sí, pero no lo tengo por aquí, a veces me acordé. Lobo. ¡Qué pasión! Hace poco alguien le escribió diciendo algo relativo a la religión y el pirata dijo que su dios, así como el de mucha gente, entre ellos yo, es el niño elefante. Así es. Pero yo me acuerdo que hace ya algún tiempo, como 3 meses o algo así, alguien le preguntó al pirata y seguía adorando a Onan. Esto parece las reuniones de los coleccionistas de cómics, cuando dan una conferencia de prensa y te dicen, ¿por qué en el capítulo 8 el niño elefante se tiraba un pedo y en el capítulo 9 aparecía que no tenía culo? Y entonces el guionista dice, a la mierda, bueno, porque su culo era mágico, ¿no? Cosa parecida. Esto parece lo... Bueno, porque el lobo se recuerda que hace 3 meses me dijeron si mi dios, si seguía adorando a Onan, y yo dije que sí, dice. Pero es que se puede tener reino de un dios. Claro, por supuesto. ¿Por qué solo? Es que es lo correcto. ¿Por qué escatimar eso? ¿Por qué una mujer? Exacto. ¿Por qué un novio? No. ¿Por qué un dios? ¿Por qué una mascota? ¿Por qué mierda un solo billete? ¿Verdad? ¿Por qué un solo billete? Bueno, dice, si el niño elefante es el principio fundamental del universo, Onan, ¿es un dios menor de la religión del niño elefante? Sí. Todo es menor al niño elefante. Todo es menor al niño elefante. El dios favorito del pirata, creo. Onan es un dios muy placentero. Y el que no diga lo preciso es porque estará adorando otro dios. Dice, y pirata, sigue adorando Onan, pero por supuesto, Lobo. Solo era una pequeña duda, saludos. Espero que estén bien. Lobo, dice, el niño elefante es dios y el gato su profeta. Post scriptum, dice, ¿Charlie Gorkid es un señor de oficina? Sí, trabaja en una oficina. No, dice, tiene el aspecto, pero... Claro, no, para nada tiene aspecto. Dice, y trabaja con asistenta, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces es un jefe. Sí. Tiene al menos una empleada. Post scriptum 2. Si Charlie Gorkid es un jefe, le puedo mentar la madre. Ah, sí, totalmente. Post scriptum 3. Charlie Gorkid, chinga tu madre. Post scriptum 4. Charlie Gorkid, todos te queremos mucho, es verdad. Pero bueno, la chingada tenía que ir, porque está bien, si es un jefe, está, claro. Tengo aquí gente de Valencia. Ah, Lee de Valencia, España. Se cae todo el carajo. Lee de Valencia, España dice, me pasaría un día entero haciendo el amor con mi marido en la cama, en el ascensor, en la playa, en un hotel, etcétera. Después abrazaría a los hijos que tengo con él y estaría junto a los míos el final. Imagino los niños, ¿no? Dicen, las 24 horas últimas haciendo el amor por todas partes y los niños ahí. Y los pasan a buscar las dos últimas horas. No están. Lo dejan en casa de los padres. Y los niños se cagaron aburriendo el último día antes de que el mundo se desintegre. Pues, estamos esperando a mamá que venga. ¿Y dónde está mamá y papá? La madre ahí. Ah, meta a follar. En la cabeza. En el ascensor, en la playa. La hemos visto pasar volando follando con papi. Un asco, hija de puta. Pero ¿por qué no nos viniste a buscarla? Pasábamos juntos todos, Ay, sí, te diviertes tú sola. Lee, un beso grande para toda la gente de Valencia. Llévalos al parque de diversiones. Sí, claro. Claro, que ellos la pasen bien también, ¿verdad? Exacto. Un abrazo grande. Bueno, entonces. ¡Ah, se cae todo el carajo! Gracias a Dios, mañana todavía tenemos un margen de ser. Se cae todo el carajo. Con un poco de gente, sí. Es que martes. Contacto. Martes se está acercando mucho. Se cae la antena. ¡Muy mal la tierra! ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un escarabajo. Como un escarabajo. Sí, está muy quieto y así, medio casi hecho bolita. ¿Y es un escarabajo peligroso eso que tienen cuernos quizás hasta... Es un escarabajo con cuerno. Es un escarabajo con cuerno. Pero hay que ver si está vivo. Sí. Tengan cuidado con las cosas que están muy quietas que en cualquier momento despiertan. Sí. Quiero decir, a todos los que viven cerca de volcanes, a todos los que están jodiendo la naturaleza y a todos los que se creen que todo duerme, cuidado porque a veces el ojo avisor despierta y agárrense, Cuidado, estamos despertando. Cuidado con el escarabajo, estamos despertando y aunque hayamos vivido tanto tiempo bajo la tierra, en cualquier momento afloramos. Bueno, nada más que agregar, nos estamos despidiendo. Mañana nos reencontraremos. Si alguien más poderoso que nosotros, póngale por caso Nancita Bonita de Catepec, México, así lo desea, Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.